Queridos amigos, queridos profesores, reciban un gran abrazo al inicio de esta semana. Feliz de presentar el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la tercera lección del trimestre y el título de la lección es El Sermón del Monte. ¿Alguna vez usó mapas de papel para poder saber qué camino tomar en los viajes de automóvil? Hoy en día prácticamente no se usan más estos mapas. Ahora tenemos en un mapa electrónico, en el celular, en fin, existen diferentes aplicaciones que nos muestran dónde queremos ir. Guiados por este satélite, un satélite, podemos saber cuánto tiempo falta para nuestro destino, cuál es la velocidad que debemos seguir y hasta el camino más o menos congestionado delante de nosotros. El enfoque de la lección de esta semana es mostrarnos a través de los principios básicos del Sermón del Monte un camino seguro, un mapa para el reino de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús describe las características ideales de los seguidores de Cristo, diferente a los dones espirituales, de los cuales algunas personas reciben y otros no. Pero veremos ahora tres principios del reino en la vida de un cristiano. Y esos principios son el carácter de un cristiano, la justicia de un cristiano y las prioridades de un cristiano. Vamos a revisar esos tres asuntos en este momento de la exploración. El primer principio es el carácter de un cristiano. Vean ustedes en las bienaventuranzas, existen 8 principios del reino de Dios que forman el perfil moral de cada seguidor de Jesús. Las bienaventuranzas representan el fruto de aquellos que se arrepienten de sus malos caminos para seguir el reino de Dios. Las bienaventuranzas están divididas en 2 partes, de manera que se asemeja un poco a las tablas de la ley, a los mandamientos de la ley. Las primeras 4 son descripción de la relación del cristiano con Dios y las otras 4 se concentran en la relación de una persona con los demás. También se nota que están dispuestas en un orden progresivo, pues cada característica conduce a la próxima. Por eso las mencionaremos rápidamente. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza es esencial, no aquella pobreza de bienes materiales, es la pobreza del espíritu que se relaciona con la humildad y la dependencia de Dios. La segunda bienaventuranza es aquella declaración de Mateo 5:4 que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Aquí esta tristeza es el arrepentimiento, el llanto por las faltas. Ellos serán consolados por el único consuelo que puede aliviar el dolor del arrepentimiento. Y ese consuelo es el perdón. En tercer lugar, la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No se debe confundir la mansedumbre con debilidad. Los mansos pueden tener gran autoridad y fuerza, pero eligen usarla para los propósitos santos. La cuarta bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La vida cristiana no es lamentar pecados pasados, es hambre de justicia futura. Ahora entramos en la segunda parte de las bienaventuranzas y esta vez comienza con las características de la misericordia. Y esta bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia es la compasión por las personas necesitadas. Tal vez la mayor ilustración de ese principio está en la parábola del siervo sin compasión, que ustedes pueden ver en el contexto de esta parábola. La sexta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el griego original, corazón puro significa también corazón limpio, sincero, libre de falsedad, libre de engaño. La séptima bienaventuranza dice que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las causas más frecuentes del conflicto son las intrigas, el engaño, el egoísmo. Hacer la paz es un acto divino, porque es un acto de reconciliación. Cristo es el gran pacificador, el que reconcilia a las personas. Nosotros debemos reflexionar sobre ese aspecto del carácter de Cristo. La octava bienaventuranza dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La séptima y la octava bienaventuranza parecen contradictorias. ¿Los pacificadores reciben persecución como recompensa? En realidad, este estado de cosas sucede porque algunas personas rechazan la paz. El corazón natural se opone a los ideales de Dios y se rebela contra ellos. En realidad hay una contraposición, hay un contraste entre lo que algunos ponen como base el orgullo y el egoísmo, y otros ponen como base su vida la humildad, el servicio al prójimo. Y el resultado es que los humildes pacificadores serán perseguidos. El segundo principio es la justicia de un cristiano. Jesús quería que sus seguidores comprendieran su relación con el Antiguo Testamento. Él no vino para abolir la ley o los profetas, sino a cumplir, y cumplir por lo menos en tres formas. En primer lugar, Jesús cumplió al obedecer todos los requerimientos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, cumplió destacando el significado pleno de las Escrituras mediante sus enseñanzas. En tercer lugar, Jesús cumplió los elementos predichos en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús hizo una de las declaraciones más sorprendentes en la Biblia. Está en Mateo capítulo 5, versículo 20. Acompáñeme en la lectura. Mateo 5, 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ningún modo entonces entraréis en el reino de los cielos. Lo que hace sorprendente esa declaración es que los escribas y fariseos pasaban la vida entera meditando en la ley, intentando vivir de acuerdo a las demandas de esta ley y del Antiguo Testamento. Ellos descubrieron, por ejemplo, 613 mandamientos en los libros de Moisés, 248 positivos y 365 negativos. Elaboraron una colección masiva de tradiciones orales. Por ejemplo, solo para la observancia del sábado desarrollaron 1,521 reglas. Ellos cumplían fielmente los mandamientos de la ley. Sin duda alguna que esta reprobación trajo una admiración para todos los oyentes. Naturalmente surge la pregunta: ¿cómo alguien podría exceder la justicia de los escribas y los fariseos? Parecía que Jesús estaba queriendo imponer un nuevo legalismo a la iglesia. En los versículos 21 al 48, Jesús ilustra algunas maneras en las que la justicia del cristiano debe exceder a la de los fariseos. Vamos a mencionar algunas de ellas. En primer lugar, habla de la justicia del corazón y no de la letra. En segundo lugar, la necesidad de gracia perdonadora, cuando especialmente la ley observada en el espíritu. Esta justicia es la misma que fue predicha por la era mesiánica, cuando Jeremías menciona: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Qué lindo pasaje, ¿no? También el profeta Ezequiel menciona: os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta es una declaración muy propia para esto que Dios quería transformar la letra en el espíritu. En tercer lugar, el ejemplo. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este versículo conocido, que Jesús le dio un nuevo significado, amplió este mandamiento. En cuarto lugar, Jesús no estaba desafiando el Antiguo Testamento, pero sí las tradiciones humanas. No había venido para destruir el Antiguo Testamento, sino a llenarlo de significado. Esta era la idea. En quinto lugar, la única fe verdadera es aquella que actúa por amor. Y esto lo menciona claramente Gálatas. Solamente esa fe convierte a los actos exteriores en aceptables a los ojos de Dios. Ahora consideraremos el tercer principio, que es la prioridad de un cristiano. El capítulo 13 se destaca porque ahora sí se presenta un uso extenso de las parábolas. William Barclay resume el sentido de la parábola de la siguiente manera. La parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Jesús ahora cambia su didáctica y entonces comienza a usar parábolas porque en los capítulos 11 y 12 él sufre rechazo, violencia, y ahora Jesús va a tener un poco de cuidado y para eso usará las parábolas. Encontramos las parábolas del tesoro escondido y de la perla o de la perla de gran precio. Y esto nos lleva al factor de la respuesta humana en el rechazo a Jesús. Desafortunadamente, el reino de Jesús no fue nunca popular con la mayoría de las personas, incluyendo los propios dirigentes religiosos. El costo de aceptar a Jesús como Mesías y también Señor significa dar todo lo que tenemos y todo lo que somos. Una persona debe estar dispuesta a renunciar a todo para alcanzar el mayor tesoro, es decir, entrar en el reino de Dios. Vamos ahora a las consideraciones, a las aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, ¿cómo sería vivir en un mundo en el que todos siguieran los principios que encontramos en el Sermón del Monte? Imagínense. En segundo lugar, todos somos invitados a participar y a practicar la justicia del corazón y no la justicia de la letra. Debemos servir al Señor de corazón y no como una mera costumbre. Por eso que Jesús vino a esta tierra, se hizo carne. Y entonces el verbo se hizo carne. Y nosotros convertimos la carne en letra o en verbos. Y Dios quiere que nosotros vivamos lo que realmente está en la palabra de Dios. En tercer lugar, quiero decirte de corazón. Nada de todo lo que poseamos en este mundo vale tanto como el reino de Dios. Por eso que necesitamos invertir en lo más importante, que es el reino eterno. Ahora entramos en la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, es decir, el producto final de todo lo que aprendimos en la semana. Mateo mostró que debemos tratar a las personas con igualdad y también con misericordia, así como Dios lo hace. Debemos hacer la pregunta que hizo David en 2 Samuel 9:1. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Una sola persona a quien tú puedas expresar amor y hacer la diferencia en esa persona, en esta semana. Por la gracia de Dios, levántate y muestra misericordia por alguien. Él lo está esperando y Dios te va a usar poderosamente. Esa puede ser tu decisión y que Dios te bendiga en este acto de misericordia. El bosquejo de la lección de escuela sabática está terminando y recuerda, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. El Sermón del Monte es considerado como el más grande o mejor sermón alguna vez predicado. Y solo duró alrededor de 25 minutos. Fue más corto que la mayoría de los sermones que escuchamos en la iglesia. De hecho, no solo los cristianos apreciaron el Sermón del Monte, también lo hizo el mismo Mahatma Gandhi, quien fue uno